Agua es Vida, de la zona de la aldea, ahí en el departamento de Tacuarembó, y también contamos con el apoyo, digamos, desde el ámbito académico, si se quiere, de Raúl Viñas, del Movimiento por un Uruguay Sustentable, y Fernando Sinola, que es profesor titular de electroquímica de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, que hicieron su parte en esta actividad, que por cierto estuvo con una sala llena y con una muy buena participación también a través de Meet. En esta actividad es importante, y vamos a escucharlos también en la jornada de hoy, estuvieron una dupla de hermanos de Jujuy presentando un poco cuál es la situación en su territorio y a partir de este cambio de gobierno y también reforzado, digamos, con lo que fue el gobierno de Morales como gobernador de esta provincia, a todos los derechos que han venido a la pérdida, derechos que han venido asistiendo en estos últimos años. Jujuy además reunirá en los próximos días a un gran número de activistas, militantes, indígenas, también de diferentes territorios, todos vinculados con la defensa del territorio y del agua en lo que será la quinta cumbre de los pueblos por el agua. Por ahí más o menos este pie de entrada para escuchar alguna de estas intervenciones a las que iremos sumando otras en el correr de las próximas ediciones de este programa. Primeramente voy a presentar este círculo de intercambio y articulación indígena de Tenhuén, que organiza este encuentro, contarles que está conformado por varias organizaciones indígenas y también hermanos indígenas y chalá, que no integran estas organizaciones, pero sí que participan en otras organizaciones dedicadas a la defensa del territorio. De la gestación de este círculo participaron las siguientes organizaciones y colectivos y clanes: Guadalipí, Anaxihuatepa, Petum, Clan Uncayuzmar, Clan Rualat, Afroindígenas de Uruguay, Charrua Uipic, Upampa, Ubaitase Charrua, Guidai Tecoa, Derecho Indígena, Charrua Uipic Utimar, Ineu Oguidai. El círculo nace a partir de una invitación que se le realiza a algunos referentes de organizaciones indígenas por parte de UNESCO, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Relaciones Exteriores para asistir, y no decimos participar por los fundamentos que luego se expondrán, a un encuentro en Misiones, Argentina, llamado Diálogos Regionales con los Pueblos Indígenas, Perspectivas para la Gestión del Sistema Acuífero Guaraní. Muy pocos días antes de la realización del mismo y prácticamente sin ningún tipo de información, siendo el supuesto objetivo del encuentro la presentación a las comunidades y organizaciones indígenas de los cuatro países que integran el Sistema Acuífero Guaraní, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el proyecto Implementación del Programa de Acción Estratégico del Sistema Acuífero Guaraní, proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, posibilitando acciones regionales. Fueron necesarios varios círculos de intercambio entre las organizaciones para resolver de manera horizontal la conveniencia de asistir a este encuentro, teniendo en cuenta que varios integrantes de las distintas organizaciones que conformamos este círculo ya veníamos caminando en la defensa del territorio y el agua y conocemos las lógicas de la gestión de las aguas a nivel nacional por nuestras participaciones en comisiones de cuenca, entre otras maneras de accionar. Y de lo que justamente tenemos certezas es de la sistemática vulneración de nuestro derecho de participación, siendo muy frecuente la extensión de invitaciones a talleres para la presentación de proyectos que ya están avanzados, incluso en este caso concreto del sistema acuífero guaraní, finalizado, buscando justificar esa participación que exigen los organismos internacionales que brindan fondos verdes. Decimos que el proyecto que nos pretendían presentar estaba finalizado porque el propio Estado se jactó en decir que el programa estratégico de acción del proyecto para la protección ambiental y desarrollo sostenible del sistema acuífero guaraní es el resultado de 6 años de trabajo colectivo de los sectores relacionados con la gestión de recursos hídricos de los 4 países, habiendo solicitado apoyo al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, del Banco Mundial, a la OEA, al Servicio Geológico de Alemania y al Organismo Internacional de Energía Atómica. De este proyecto participaron 110 consultores contratados, cerca de 30 pasantes. Superó en 300 el número de profesionales involucrados. Hablan de un intenso proceso participativo de 6 años de ejecución del proyecto. Dicen que con el logro de este programa estratégico de acción, el proyecto para la protección ambiental y desarrollo sostenible del SAC cumple con su objetivo final de proveer un marco de gestión para este importante acuífero con apoyo al manejo sostenible del agua subterránea en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, culminando así los esfuerzos iniciados en 2003. También habla de transparencia, eficacia y una activa participación institucional y social, reconociendo que el recurso se está tomando en préstamo de las futuras generaciones, cuando en realidad se está condicionando de modo determinante los derechos de las generaciones futuras, siendo esto una cuestión de violación de derechos humanos. De lo expuesto, no podemos dejar de concluir que todo lo relatado es una flagrante violación no solo a nuestra Constitución, sino a tratados internacionales. A 20 años de la reforma constitucional del artículo 47, donde se consagró no solo que la protección del medio ambiente es una cuestión de interés general, sino que estableció de manera innovadora en la región que el acceso al agua potable y al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Asimismo, que la Política Nacional de Aguas estará basada en la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los derechos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico. además dispuso que la sociedad civil participará en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. Este artículo habla además de las prioridades para el uso del agua, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones y que la prestación del servicio de agua deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. Y como si todo esto no fuera poco, establece que las aguas superficiales, así como las subterráneas, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario subordinado al interés general. Por todo esto es que nuestro artículo 47 es de avanzada. Ha sido un logro muy grande de muchas personas y organizaciones que lucharon para que esto sea así y hoy es violado sistemáticamente. En cuanto al ámbito internacional, debemos mencionar el Acuerdo de Escazú, Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Costa Rica en el año 2018, siendo el único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20, aprobado por Ley 19.773 de julio de 2019. Donde se reafirma el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio, y lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto. Y finalmente, contar que actualmente estamos integrando como círculo indígena la Comisión de Cuenca del Acuífero Guaraní, habiendo participado de la 10ª sesión en Rivera en el mes de junio, luego del viaje a Misiones. Bueno, más o menos ahí fue como un resumen de este proceso que venimos llevando con el círculo, que se inició este año a raíz de esa invitación a participar en Misiones como representantes de los pueblos indígenas de acá del territorio. Que bueno, que es muy discutible eso también, no nos consideramos los representantes, simplemente, como expliqué, después de varios círculos de intercambio, discutimos si era conveniente participar de ese evento, porque, bueno, justamente sabemos que acá en Uruguay no nos han reconocido, el tema de la ratificación del convenio 169 no se dio, pero a la vez nos llaman desde el extranjero para que vayamos a tener diálogos sobre perspectivas del manejo sustentable del acuífero. Y como estamos en el tema del agua y sabemos de todos los proyectos que están viniendo, entendimos que bueno, que era importante estar para saber de qué se trataba. Bueno, más o menos, ahí lo puse al tanto de este movimiento del círculo. Y bueno, muchas gracias de nuevo por estar. Y le paso la palabra al Inchalá. De los árboles del patio de la escuela. Ahora lo que pase pasa a ser nuestro problema. Ahora estamos solos. Oh, el amor antes del amor, compañeros del último año, camaradas del tiempo. Ay, ¿dónde van los hijos del mar? Esto tiene que empezar. Habrá un fuego. Cortar los muros, navegando sobre el pasto, moneditas y envolturas, maravilla. Allá en lo oscuro, la calle de la fábrica, o dar toda la vuelta, las cosas que sabemos y las cosas que nos cuentan, corramos como un moto. La vieja que cuida el rosal seguro nos va a buchonear la clave al final. Es disimular, oh, el amor antes del amor, compañeros del último año, camaradas del tiempo. ¿Dónde están los hijos del mar? ¿Dónde fueron a parar? ¿Dónde fueron? Oh, el amor antes del amor, compañeros del último año, camaradas del tiempo. Ah, ¿dónde están los hijos del mar? ¿Dónde fueron a parar? ¿Dónde fueron? Está bueno eso. Bueno, muchas gracias por estar, por escucharnos. Tenemos muchas ganas de que nuestra voz replique en las luchas que hay en el territorio. Y bueno, esto es un comienzo para nosotros. Nosotros estamos acá de alguna manera también para interpretar la matriz civilizatoria que se viene llevando adelante con este modelo productivo, ¿verdad? En este mundo que es gobernado por una matriz civilizatoria hegemónica, racista, supremacista, antropocéntrica y patriarcal, que se sostiene bajo el discurso de una democracia ensamblada a los intereses de capital extractivista y terricida, como sabemos, ¿verdad?, con los gobiernos nacionales como facilitadores del negocio transnacional colonialista. Y es importante hablar de terricidio, es una categoría que han implementado muchos pueblos indígenas, sobre todo salió del pueblo mapuche, que este concepto lo que sintetiza son todas las formas de asesinar la vida que tiene el sistema. Desde el punto de vista del ecocidio, desde el epistemicidio, que es la pérdida de saberes, de cultura, de pueblos originarios, arrasados de la paz de la tierra, del genocidio, ¿verdad?, que estamos viviendo, constantemente viviéndolo por la televisión, de los feminicidios también, y todas las maneras en las que la vida de nuestros pueblos y la naturaleza es arrebatada. Entonces nosotros decimos que el territorio es política de Estado del nacimiento de Uruguay. Los cimientos del Estado uruguayo están creados bajo masacre tras masacre tras masacre de nuestros pueblos originarios. Nosotros hablamos de que estas masacres de los pueblos originarios preexistentes al desembarco fue creando estos cimientos, ¿verdad?, de un Estado profundamente racista, que lo sigue siendo hasta ahora, que aún se replica el discurso de César América, y que persiguió y criminalizó la identidad indígena. Por eso a veces estamos dispuestos a tanto rescate en nuestra historia, y es lo que estamos caminando en este momento. ¿Y por qué esta ensaña, esta ensaña con nuestros pueblos, verdad? Por lo mal y una resistencia que ofrecieron nuestras ancestras y ancestros para no someterse al poder colonial. Pero en realidad su resistencia para nosotros vive en las memorias del agua, vive en nuestros suelos, vive en nuestros vientos, en la contemplación del fuego, en el silencio de las quebradas, en el perfume de los montes, en el rugir de las olas, en el sonido de las aves, y en nuestros cuerpos, y en nuestros espíritus, y en nuestras memorias. Oyendó para nosotros es una palabra muy importante, que significa más que memoria, ¿no?, para el concepto occidental. Y no es en vano que hoy estemos acá, en esta sala, que tiene como nombre Luisa Cuesta, caminando y tejiendo las memorias de nuestros pueblos, ¿verdad? Caminamos como humanidad tiempos oscuros, tiempos regidos por el mercantilismo a la vida, a nuestros territorios, a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros espíritus. Este es un sistema que aleja con su manipulación y adoctrinamiento desde muy pequeños, ¿verdad?, nuestros pasos del buen camino, del buen vivir, de esa ley natural de la reciprocidad, del respeto, de la cooperación que tiene la vida, y nos conduce a un abismo de lógicas individualistas, antropocéntricas, al mundo artificial, al mundo de las apariencias, ¿verdad?, y al consumo de la vida, al consumo del tiempo de la vida. Y esto es lo que venimos a decir aquí, que ya tiempo no nos queda. No nos queda tiempo, es algo que ya no tenemos. El salto es tan profundo, sofisticado, tecnificado y globalizado, y las crisis ambientales son tan adversas que ya no podemos seguir habitando los discursos sin acción consecuente. La naturaleza se está expresando y nuestros cuerpos también se están expresando. Recientes estudios hablan de que estudiantes de primer año de escuela de Montevideo, estamos hablando de niños de 6 años, tienen en su orina 10 veces más metabolitos de pesticidas que alumnos de Estados Unidos. Esas son nuestras infancias, ese es nuestro modelo de desarrollo. Son cada vez más recurrentes las denuncias de fumigaciones a escuelas rurales, como estas perseguidas, criminalizadas, ¿verdad?, por denunciar y defender a sus estudiantes. Con dificultades cada vez más recurrentes respiratorias en nuestros niños, y se elevan cada vez más las tasas de cáncer en nuestra población. Recientemente, y recordamos porque es importante, falleció Luis La Rosa, un poblador de Vergara de 42 años que sufrió el agronegocio en carne propia, y no por trabajador, sino porque vivía cerca del monocultivo arrocero. Y también tenemos a Julio Los Santos, que continúa peleando por su vida, ¿verdad?, y transitando afecciones a su salud provocadas por su desempeño como trabajador rural en Arrozal 33, por la manipulación de sustancias tóxicas, en una lógica latifundista feudal posmoderna que tiene la producción arrocera, ¿verdad?, con pueblos fumigados y cuerpos territoriales de las poblaciones que viven allí, que sufren, ¿verdad?, gravemente la contaminación. Y que se expande, por ejemplo, en la cuenca de la Laguna Merino. Misma lógica tenemos en el litoral del río Uruguay con la soja, ¿verdad?, donde estudios científicos y inspectores artesanales nos alertan sobre la existencia de sustancias químicas en los cuerpos de los peces. Y sabemos que los peces son los principales indicadores de la salud de las aguas, entre otro montón de sustancias que se han encontrado, ¿verdad? Tal es la magnitud de este modelo de desarrollo que nos quieren imponer y hablar de progreso, que más de 10 millones de kilogramos de ingredientes activos para agroquímicos fueron importados en el 2021. Y actualmente la importación de plaguicidas, herbicidas y principios activos se encuentra exonerados de IVA. Y nosotros vamos al supermercado y tenemos que pagar IVA con nuestros alimentos, ¿verdad? La secuela de este modelo llega hasta la cuenca del río Santa Lucía. Y acá, quienes estamos en el territorio, tenemos una presión muy grande. Los guardianes y guardianas, vecinos y vecinos de la cuenca del río Santa Lucía, nos están alertando de la gran mortandad de peces que está habiendo en este momento en el río Santa Lucía. Y nosotros, la alerta de estos vecinos de la asamblea por el agua del río Santa Lucía, lo vinculan directamente con el modelo de los dos, ¿verdad?, y con la presencia de agrotóxicos en las aguas. Y esto es facilitado por el modelo productivo que se está llevando adelante en la cuenca y por los más de 500 embalses que se utilizan, ¿verdad?, con este destino productivo. Y si vamos a hablar de la realidad, quizás sea oportuno cambiar el nombre a nuestro territorio y ponerle República Celulósica Oriental del Uruguay, porque tenemos 1.300.000 hectáreas forestadas y la empresa UPEN Montes de Plata se ha convertido en una de las principales terratenientes de nuestro suelo. Profundizando la migración rural, la pérdida de modos de vida, profundiza nuestra grave situación en torno a la soberanía alimentaria y los distintos gobiernos que son sus socios comerciales actúan como facilitadores de infraestructuras, de políticas fiscales y ambientales, ¿verdad?, para profundizar su presencia en nuestro territorio. En este sentido, la impunidad que manejan estos capitales que tienen en el Ministerio de Ambiente un total de 463 resoluciones en contra de acciones que perjudican el ambiente y poco más de 50 fueron multadas, ¿verdad? Entre las más comunes se encuentran las obras sin autorización, el incumplimiento de normas sobre residuos, el vertido de líquidos contaminantes sobre cursos de agua, y la evasión de reglas que protegen la vida civil. Y, digamos, hasta el asesinato del arroyo Sauce, ¿no? Porque nosotros, es un dolor muy importante cuando muere un río. Para nosotros no es cualquier cosa, con nuestro sentido y sentir humano indígena. Y la lenta agonía que estamos padeciendo del Río Negro, ¿verdad? Y además, otra cosa que es muy importante es que estas UPM están metidas en la educación, ¿sí? Eso es, todos lo sabemos. Entonces, ¿no? ¿Qué nos queda alguna duda que esto es colonialismo, que se sigue perpetuando el colonialismo en nuestros territorios? Por eso, este es un llamado a construir los territorios de la esperanza, ¿sí? No podemos seguir permitiendo que avance y se profundice este modelo que algo que les resulta habitual le llama desarrollo y progreso. No podemos seguir cayendo en la mentira publicitaria de Uruguay natural cuando Uruguay tiene menos de un poco más del 1% de áreas protegidas, ¿verdad? El total de su territorio está último en la tabla de países con áreas protegidas. El verde de la soja no es natural. El verde del monocultivo eucaliptus no es naturaleza. Y tampoco en naturaleza los pastizales diezmados por la ganadería. Como les comentaba, yo participo en la Comisión de Defensa de la Laguna del Cisne y el Yacine en la Costa Canaria. Y desde allí queremos como trasladarles nuestra experiencia, que desde el 2012 se viene caminando en la construcción, cuando teníamos en el borde de la laguna un sojero que parecía el agrotóxico, ¿verdad?, por toda la cuenca. Con la movilización popular, ¿verdad?, con la información, con ir a la feria y demás, se logró expulsar al sojero de la cuenca de la Laguna del Cisne. Además, se logró que se pusiera en funcionamiento la Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne y Comisión de Cuenca del Solís Chico. Nosotros llamamos Yaciri al Solís Chico porque es el nombre, ¿verdad?, originario de este curso de agua. También se logró comprometer al municipio en elaborar medidas cautelares de protección ambiental que no son suficientes, pero bueno, hay un compromiso. Se logró frenar la instalación de megabasureros en las nacientes de Soy Chico con la organización vecinal, con la movilización, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Y recientemente se ha visto en la prensa que logramos detener el proyecto de autopista que pretendía el trofalero poner en la cuenca de la Laguna del Cisne, cortando esta cuenca que es una de las principales fuentes de agua potable de la región, en un contexto de crisis hídrica, ¿no? Que a veces los razonamientos suelen dejar muchas dudas. Bien, y también es importante destacar que todos estos logros que hemos tenido como comisión no han sido solos. Se ha logrado, ¿verdad?, con la articulación y la movilización de distintas comunidades a lo largo del territorio. Como Viruatit, Besavia, Guardián de las Cuencas, Comisión de Vecinos de Loma de Solís, Acciones Ambientales de Soca y otras organizaciones que podría seguir mencionando y que es importante destacar. ¿Por qué es importante destacar? Porque es importante destacar porque la profundización de este modelo requiere que tejamos las redes de solidaridad, las redes, ¿verdad?, de resistencia, de movilización comunitarias, porque actualmente enfrentamos a resistencias territoriales contra en la Laguna del Cisne, contra el avance de la especulación inmobiliaria, ¿sí? Tenemos un avance de los barrios privados que buscan consumir el paisaje, destruyendo los pocos comedores biológicos que nos quedan. En una costa tan antropizada, como sabemos, estos son los últimos refugios de los animales, ¿verdad? Y vegetales que tenemos, entonces sí lo defendemos. La última comisión de cuentas estuvo llena de vecinas y vecinos. Llena de vecinos y vecinos con pancartas, con carteles defendiendo el territorio. Llegó el intendente Metediera de Canelones y logramos que parara el proyecto y que dijera que iba a evaluar la situación para darnos una respuesta que aún estamos esperando. ¿Sí? Pero es importante posicionarnos en favor a los modos de vida que deseamos tener en el territorio. También en medio de discursos que puedan desarrollar estos hinchalás, ¿verdad?, trazados de verde, en los que se camufla el capitalismo para seguirse perpetuando, cuyos megaproyectos van a desarrollar, como dije, mis hinchalás a continuación, se desnuda la hipocresía del colonialismo verde con instalación de data center que tenemos ahora de Google, ¿verdad?, con 24 toneladas de emisión de CO2. Entonces, por un lado tenemos un discurso verde de capitalismo, por otro lado se implantan este tipo de megaproyectos que lo que hacen es contaminar. Entonces, esto nosotros planteamos que es esencialmente una disputa entre el capital y la vida. ¿Sí? Estamos en una bisagra, un momento histórico para la humanidad. Esto es una disputa entre el capital y la vida. Y ahora estamos en una campaña electoral, ¿verdad?, donde se invierte mucho dinero, donde se hablan de modelos de gobernabilidad, pero no escuchamos modelos de país. Ante una masiva suba en la contaminación de las aguas, de los suelos, de los cuerpos de la población, tiene que haber una reflexión sobre si este modelo de desarrollo es el que necesitamos, el que queremos. Y no se escucha eso en las campañas, ¿verdad? No hay ningún partido de gobierno que ponga sobre la mesa las necesidades de la población y lo que está padeciendo la población como zonas de sacrificio que deciden profundizando para favorecer los capitales del norte y pocos bolsillos locales. Entonces, lo que queremos transmitir con esto es que por nuestros logros y lo que nos enriquece como seres humanos en la construcción comunitaria que hemos vivido en la Comisión de la Laguna, insistimos que es el camino, fortalecer los núcleos vecinales, las organizaciones barriales, las huertas comunitarias, las asambleas territoriales, las ollas populares y organizaciones sociales para luego articular y fortalecer las redes de resistencia con inserción territorial, así como las cuencas tejen con sus aguas los caminos de la vida, sin importar fronteras o límites arbitrariamente impuestos por el colonialismo, así como la naturaleza funciona como una unidad en su relación de respeto, reciprocidad y cooperación. Que podamos acercarnos a nuestros discursos y en esta lucha por el agua y la vida encuentre más corazones y voluntades dispuestas a construir los territorios de la esperanza. Muchas gracias. Hace 500 años él nació, pero nadie escribió su historia. Vinieron los dueños del cielo a matar a su gente con cruz y fijos. Cañones y sangre, su historia. Hace 500 años él plantó una planta en la orilla libre. La masacre no vio, tuvieron que imitarlos o morir. Occidente es el universo. Cañones y hambre es su historia. Cañones y sangre es su historia. Yo vi cómo vio el viento.